Bueno, Atlantic Soul Machine está conformado por Hernando Zamora, el Zorro, en la guitarra, DJ Fresh en los tornamesas, Will Guzmán en la percusión, Adams en la voz líder y Pelos en el bajo. Bueno, Hernando el Zorro es de Cartagena, pero bueno, lleva viviendo en Bogotá un buen rato, ya casi media vida. Will Guzmán también de Cartagena. Adams es de Tumaco. DJ Fresh es de Bogotá. Pelos también es de Bogotá. Atlantic Soul Machine, ¿y por qué? Porque nos fuimos hacia atrás, hacia los 80s, con esta banda de Miami Soul Machine por Latinoamérica, sí, por lo latino. Exacto, y porque igual pues mezclamos también mucha música, digamos, urbana y música caribeña, pues de la costa del Caribe, Colombia, que es la costa atlántica. Bueno, el proyecto de Atlantic Soul Machine realmente empezó en el 2009 con DJ Fresh y yo, pero digamos que con el formato que tenemos en este momento estamos a partir del 2011 dándole con, pues, con la misma gente. La verdad que para nosotros la inspiración nace del amor, de las mujeres, de la vida en general, la cotidianidad, el baile, la espontaneidad también, como la forma de vida de la gente en el Caribe, de la gente en Colombia en general. Y eso es como lo que queremos mostrarle al mundo, ¿no? Como nuestras vivencias, nuestra forma de vida. Con lo que es el Caribe, el mar, el baile, la gozadera, el amor, todo eso influye en nuestras composiciones, básicamente. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo con que el principal recuerdo así que nos haya dejado nuestro trabajo así como el más memorable fue el año pasado cuando tuvimos la oportunidad de abrirle el concierto a Public Enemy en el Hip Hop al Parque delante de 100.000 personas y pues era la primera vez que ellos venían acá, no sabían que existía, digamos, como un estilo de música que manejara el hip hop y pues con instrumentos en vivo y todo este cuento. Que para ellos también fue sorpresa y pues realmente para nosotros fue un gran honor. Yo soy un pregonero del amor y Pablo voy por el mundo caminando sin temor, porque todo lo hago pensando en ti, estando a tu lado yo me siento muy feliz, ya no quiero buscarme. Bueno, nosotros en general nos gusta mucho pues obviamente la música, digamos, colombiana raizal, como son la cumbia, el porro, el fandango, digamos, de acá, la papayera, todas estas bandas, digamos, como las pelayeras, que son de vientos y bombardino y todos estos cuentos. Ese estilo de música la oímos, la escuchamos pues todo el tiempo, aunque igual también el funk, por ejemplo, el hip hop, y este estilo de música urbana, digamos que desde los 70s, 60s hasta ahora hay muy buena música que también escuchamos mucho y nos influencia pues digamos en nuestras composiciones y en nuestra forma de escuchar la música. Ya no quiero... llenar el otro corazón. Porque el día que te pierdas perderé la razón. Tú llegaste a mi vida como una bendición. Y quédate conmigo, te lo pido por favor. Porque es una propuesta nueva y llena de nuevos sonidos. Recordando nuestros antepasados y nuestra identidad, mezclándolos con otros sonidos mundiales, se puede decir. Y nos destaca sí, tener identidad, nuestra propia música, dándoles otro entorno audiovisual, se puede decir. Atlantic Soul Machine se caracteriza por, digamos que, refrescar los sonidos de la vieja guardia colombiana, digamos, de la costa atlántica, con ingredientes del hip hop y del funk y del soul y de la música negra en general, más urbana. Eso es lo que nos destaca realmente a nosotros como banda. Y pienso que ese es el principal motivo por el cual la gente debe escuchar Atlantic Soul Machine, porque es un conector, digamos, entre la vieja guardia y la nueva guardia de músicas. Por eso nuestro slogan es el de Urban Style in a Tropical Flavor, o Tropical Flavor in a Urban Style. El factor de el orden de los factores no altera el resultado, digámoslo así. Bueno, creo que un sueño que hemos tenido como banda desde hace tiempo ha sido el de llegar la banda como tal a la India y poder nosotros grabar así con músicos de la India también, y músicos pues de Colombia, en este caso que somos nosotros, una especie de cumbia, pero con los sonidos pues obviamente mezclados de las dos culturas, ¿no? Y da la casualidad que en India hay muchas músicas con ritmos y con melodías muy similares a las de la cumbia. Entonces, es por eso que este sería como un gran sueño que queremos cumplir. El de poder llevar a cabo una composición, una grabación con músicos hindúes, músicos indios. Bueno, aquí les presentamos La Viata, que es una canción para todas aquellas mujeres que se hacen las santurronas y pues la verdad que no lo son mucho. Entonces, pues esta canción va dedicada para estas mujeres, La Viata. Ay, mamita, suelta la bata. Ay, mamita, suelta la bata. Suelta. Ay, suéltala, suéltala, suelta, suelta, suelta la bata, suelta, suelta. Sigue Ya los viejos, es una canción que habla pues del tiempo, de las vivencias de los jóvenes, los viejos, como las generaciones. Pasó. como voy, mira como gozo, que ritmo que te lo traigo sabroso. Como yo, aquí como yo, mamá. El tiempo pasó. Sabes que te tengo esa boca alentando, sabroseando. Después de esta vamos a escuchar Se Baila Así. Todos bailan champeta, todos bailan con todo, todos bailan con cumbia. This is a transmission machine. Y por último vamos a escuchar Sandunguea, para que nos pongamos a bailar y sandunguear todos en Buenos Aires y en el resto del mundo. Bueno, muchas gracias, espero que disfruten de este repertorio de Atlantic Soul Machine en este momento. You give me the last day, ma. Para todos los oyentes interesados en seguirnos en la web, nosotros tenemos en el SoundCloud, nuestro contacto es www.soundcloud.com/Atlantic Soul Machine, todo pegado. En Facebook estamos como www.facebook.com/Atlantic Soul. En Twitter estamos como @Atlantic Show. Y nuestro correo del grupo es atlantic_show@hotmail.com, para los que quieran escribirnos y tengan preguntas, dudas, sugerencias, ahí nos pueden escribir en este correo. Entonces, pues también los que quieran obviamente escuchar la música, puede ser en estas tres páginas: en SoundCloud, en Facebook, que es el River Nation, y pues en el Twitter también nos pueden seguir.